Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el 10º episodio de Zafarrancho en Gotas, versión micro de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia y asuntos bélicos desde un punto de vista personal y subjetivo. Normalmente en cada micro de esta serie ampliamos algún punto reseñado brevemente en nuestros episodios regulares, pero el capítulo de hoy será diferente, porque lo dedicaremos a la Navidad. Para que el espíritu navideño que ronda por doquier estos días nos posea, contaremos una historia enmarcada en una de las mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial. Navidad y guerra. Tal vez parezcan conceptos mutuamente excluyentes, pero no negaréis que en los momentos de más padecimientos y tribulaciones es cuando las personas se vuelven más místicas, buscando en la neblinosa querencia de la fe algún bálsamo que les alivie el sufrimiento. Y la Navidad propicia sobremanera esta búsqueda. Nosotros en particular lo atribuimos a una especie de reflejo de Pavlov que apacigua el espíritu guerrero a finales de año, pero casi todos lo atribuyen a los misterios de la fe, sin importar cuál de los cristianismos profesen. Dejando atrás el debate filosófico, vayamos a septiembre de 1944 y sentémonos, igual que en la película de Peter Sellers, a caballo de una bomba de 250 kilogramos lanzada desde un cuatrimotor británico que sobrevuela la Alemania nazi. Menuda forma de empezar un cuento navideño. En fin. Como si fuera un regalo de Papá Noel adelantado, la bomba, después de entrar por una chimenea y llegar al salón, explotó e hizo volar por los aires una casa de la ciudad de Aachen. En el sótano de esa casa, Fritz Winken, un niño de 12 años, sobrevivió milagrosamente acurrucado en el regazo de su madre. Agraciados por el bombazo ganador cortesía de la RAF, la familia Winken no solo se quedó sin hogar, sino que también perdió la panadería que regentaban y que estaba anexa a la casa. El padre de Fritz, que también servía como panadero civil en el ejército alemán, quedó tan traumatizado por el suceso que pidió prestado un pequeño camión militar, cruzó el Rin, cogió a su familia y le buscó un refugio cerca de su lugar de trabajo, que estaba en el frente occidental. Previniendo la llegada de los ejércitos aliados, el señor Winken ideó un plan para poner a salvo a su familia, alejándola de la civilización. Por eso llevó a su esposa y al joven Fritz hasta una cabaña de cazadores en un remoto lugar llamado la Foresta de Hürgen, muy cerca de la frontera entre Alemania y Bélgica. Solo nuestros oyentes más avezados en la Segunda Guerra Mundial habrán captado el marco que encuadra este cuento navideño. Para el resto de nosotros, humildes simpatizantes del conocimiento, diremos que en ese espesísimo bosque se llevó a cabo la batalla de la Foresta Hürgen, un poco publicitado enfrentamiento entre aliados y alemanes, que fue eclipsado por la cercana y famosa Batalla de las Ardenas. De hecho, el cuento de Navidad que estamos a punto de reseñar suele relacionarse con la Batalla de las Ardenas, y es comprensible porque la zona de Hürgen estaba muy cerca del flanco norte de las Ardenas. Ahí es donde creemos que surge la confusión. ¿Por qué la Batalla de la Foresta Hürgen es menos conocida que la del Bosque de las Ardenas? Por lo de siempre. En las Ardenas, los aliados ganaron, y en Hürgen, los aliados perdieron, y fueron derrotados a pesar de su proporción en hombres de 5-1. De tener supremacía aérea total y de contar con cientos de tanques y cañones. Pero lo que verdaderamente marcó la diferencia fue que los americanos menospreciaron al enemigo, mientras que los alemanes no. Los generales aliados creyeron que tras consolidar la cabeza de playa en Normandía y después de capturar a miles de soldados en la Bolsa de Falais, el enemigo estaba moralmente destruido. Pero los alemanes no defendían Francia o Bélgica. Lo que ahora defendían era su patria, la Vaterland, y eso, señoras y señores, motiva y compensa con creces la falta de equipos, hombres o suministros. A eso debemos agregar que el bosque de pinos de Hürgen era aún peor que el bosque de Fargon, aquel donde vivía Barbol. Al contrario que el de las Ardenas, este sí era de verdad impenetrable, y fue en ese lugar, y con el peor invierno en décadas, donde se atrincheraron los alemanes a la espera de un enemigo altanero y confiado. Pues en ese mismo lugar fue donde el traumatizado e ingenuo señor Winken escogió esconder a su familia, creyendo que estarían a salvo y lejos, muy lejos de cualquier batalla. Gracias a su trabajo como panadero de la Wehrmacht, los proveyó de víveres y acomodó en la cabaña por lo que él pensaba serían unas pocas semanas, convencido de que la guerra acabaría antes de Navidad. Pero las semanas se transformaron en meses, y durante ese tiempo el frente se acercó, llegando, como ya todos vosotros sabéis, a ese bosque. Después de que muchas hojas del calendario cayeran, el sol despuntó un frío pero despejado 24 de diciembre de 1944. Gracias a lo soleado de esa mañana, la aviación aliada pudo sobrevolar la zona, pero la espesura de los pinares mitigó los sonidos, manteniendo en Fritz y en Elizabeth la misma sensación de seguridad que el refugio les brindó durante todo ese tiempo. Cuando se hizo de noche, los aviones fueron sustituidos por un incontable número de estrellas. Y con la oscuridad llegó el frío más absoluto. Tan bajas eran las temperaturas que el niño veía desde la ventana cómo crecían los carámbanos de hielo minuto tras minuto. Pero en el refugio Fritz se sentía calentito y alegre mientras su madre le preparaba una frugal pero amorosa cena de Navidad. De repente, alguien golpeó a la puerta. El niño, que echaba mucho de menos a su padre, exclamó: «¡Es papá!». Pero Elizabeth, que sabía que su marido no los acompañaría esa noche, apagó las velas antes de acercarse cautelosamente a la puerta. Al abrirla, observó sorprendida a tres soldados americanos, uno de los cuales estaba malherido y postrado en el suelo. Educadamente y temblando de frío, el cabo que lideraba el pequeño grupo le pidió cobijo a la señora. A pesar de que era consciente de que ayudar al enemigo pondría en riesgo a su familia, el ama de casa dejó entrar a los americanos. Hablando cada uno en su idioma o mediante gestos, la señora Vinken hizo que acostaran al herido en el catre de Fitz y pidió a los dos soldados sanos que se sentaran en la mesa cerca de la chimenea, para que entraran en calor. Viendo a esos tres jóvenes flacos y desvalidos, los instintos maternales de Elizabeth se dispararon. Por ello decidió cocinar un pollo que tenía reservado para cuando su marido regresara a casa después de Navidad. Mientras hacía eso, uno de los soldados probó a comunicarse en francés, idioma que ella también conocía. Así fue como se enteró que el pequeño grupo, después de tener un enfrentamiento con los alemanes, se separó de su unidad y se perdió en el bosque durante 3 días y 2 noches. También le dijeron que era la primera vez en una semana que estaban a cubierto. Aunque la herida del soldado postrado en la cama le había hecho perder mucha sangre, se encontraba estable. Así que Elizabeth, después de ponerlo lo más cómodo posible, le pidió más patatas a Fritz y después de lavarlas, las cortó y echó en la olla sin pelarlas, porque quitarle las cáscaras implicaría desperdiciar alimento. Después de dar té caliente a los soldados, se enfrascó de nuevo en lo que estaba cocinando. Cuando la cena estuvo casi lista y los soldados se relamían por el olor, nuevamente golpearon a la puerta. Fritz corrió a la entrada pensando, como todos los demás, que otro grupo de americanos había llegado, pero al abrir se quedó estupefacto. Apartando al niño paralizado, Elizabeth salió y cerró la puerta tras de sí. Ante ella, un alto y marcial sargento alemán, flanqueado por 3 soldados, también le solicitó refugio. La conversación en alemán al exterior de la cabaña puso en alarma a los americanos. De inmediato, el cabo sacó su pistola de la funda, la amartilló sigilosamente y le quitó el seguro. El otro soldado hizo lo mismo, pero con su fusil. Mientras tanto, la señora Vinken, limpiándose las manos en el delantal y con ese aplomo natural que toda madre tiene, le dijo a los jóvenes alemanes que eran bienvenidos a entrar en calor y a disfrutar de una cena siempre y cuando aceptaran a sus otros invitados, personas a las que ellos seguramente no considerarían amistosas. El sargento inmediatamente preguntó: «¿Americanos?». Y la escueta respuesta de la dueña de casa fue: «Ya». Ipso facto, los alemanes empuñaron sus armas, pero Elizabeth les dijo que era Nochebuena y que no era momento para un tiroteo. También les pidió amable, aunque imperativamente, que dejaran sus armas junto a la pila de leña, se sacudieran la nieve y entraran antes de que se quedaran sin nada que comer. Los 3 soldados miraron a su sargento. El sargento miró a la madre. Luego miró a Fritz y volvió a mirar a la señora. Acto seguido, y sin pensárselo más, ordenó a su pelotón: «Dejen las armas y sacúdanse la nieve. ¡Vamos!». Con los soldados zapateando fuera, Elizabeth entró en la cabaña y en francés le dijo a los americanos que bajaran sus armas. Viendo que no lo hacían y que el sargento ya se encontraba detrás de ella, se colocó delante del fusil y cogiéndolo por el cañón pidió: «Por favor, démelo». El soldado americano se lo entregó mansamente. Y el cabo, cuya mirada y pistola iban y venían de la señora al sargento, también la entregó. Con pasmosa tranquilidad, la señora Vinken se la dio a Fritz para que la sacara fuera junto a las armas alemanas y regresó al fogón, como si organizar treguas fuera algo que hiciese todos los días. También le pidió a su hijo que trajera más agua y más patatas. Durante unos larguísimos 2 o 3 minutos, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Tal vez por el ambiente calentito y acogedor de la cabaña, o por el delicioso olor a comida casera, poco a poco los soldados fueron acomodándose alrededor de la pequeña mesa. El primer acto concreto de tregua fue cuando el cabo, sacándose de su bolsillo un paquete de Lucky Strike, ofreció de fumar a los alemanes. El sargento cogió uno. El gesto fue correspondido por un soldado alemán que, sacando la famosa cajetilla verde, extrajo 2 cigarrillos Eckstein, ofreciéndoselos a los americanos. Cuando el cabo norteamericano encendió todos los cigarrillos con su cipo, la situación ya era más tranquila. El sargento hablaba un inglés fluido con gran acento alemán, cosa que contribuyó a consolidar la inesperada tregua. Uno de los recién llegados, que contaba con entrenamiento paramédico, revisó la herida del soldado inconsciente en el catre. El diagnóstico era que el frío había ralentizado el curso de la infección, por lo que procedió a hacerle una cura y cambiarle el vendaje. Siempre que comiera y bebiera algo, podría aguantar hasta llegar a una enfermería. Finalizada la consulta médica, todos se sentaron alrededor de la mesa. Fritz y Elizabeth en una de las cabeceras, y los soldados en los otros 3 lados. Y en el medio, la gran bandeja con el pollo con patatas de la señora Vinken. También había una jarra de Nescafé americano caliente y una variedad de postres americanos y alemanes seleccionados de entre las raciones de combate. Todo iluminado por un sencillo centro de mesa navideño con 4 velas encendidas. Pero antes de servir la comida, Elizabeth entrelazó sus manos y lanzó una plegaria, en alemán y en francés. Con sus manos juntas y cabezas inclinadas, los presentes escucharon cómo daba gracias a Dios por permitirles estar todos juntos en paz esa noche y por dejarles disfrutar de esa sencilla comida en medio de una guerra que ojalá terminara pronto para que todos pudiesen regresar a casa lo más pronto posible. La espontánea plegaria arrancó lágrimas a todos, incluyendo al marcial sargento alemán. Escuchemos brevemente al mismísimo Fritz Vinken referirse a ese momento intenso y emotivo. The tears were rolling, you know, even the German sergeant, I was very surprised. And then we ate and the tears disappeared. But from then on, there was a feeling of friendship that permeated the whole room. It was wonderful. Terminada la cena, uno a uno los soldados salieron de la cabaña a fumar. Los últimos en salir fueron Fritz y Elizabeth. Mirando el espectacular cielo estrellado, los soldados observaron cómo la madre le señalaba a su hijo la brillantísima estrella Sirio, que en esos parajes era considerada la estrella de la Navidad. Poco más tarde, los 7 soldados que pocas horas antes estaban buscándose mutuamente para matarse, dormían codo con codo en el cálido suelo de la cabaña. En el ambiente solo se respiraba paz y armonía. Al despuntar el día de Navidad, la tregua aún continuaba. La camaradería se resistía a desaparecer. Los militares alemanes construyeron una camilla para el herido. Mientras tanto, el sargento, su segundo y los 2 soldados aliados discutían qué ruta debían seguir los americanos para reencontrarse con su ejército. El plan del cabo era dirigirse a la ciudad de Monschau, pero el sargento lo desaconsejó. «Monschau sigue siendo nuestro», le dijo. Así que, cogiendo su mapa, le mostró cuál era la ruta más segura para volver a la retaguardia aliada. Y para asegurarse de que llegaran incólumes, les regaló una brújula. Y así, en la mañana del día de Navidad de 1944, los americanos se despidieron y emprendieron la marcha para regresar a sus líneas. Poco después los alemanes, llevando consigo a la señora Vinken y a Fritz, los llevaron con ellos para que se reunieran sanos y salvos con su marido, fuera de ese bosque, que ya no era más que un implacable campo de batalla. Muchos años después de este inusual acontecimiento, un maduro Fritz Vinken quiso encontrar a algún asistente a esa cena de Navidad. Por ese motivo, en 1995 expuso su aventura en el famoso programa norteamericano de televisión llamado Unsolved Mysteries, o Misterios sin resolver en castellano. Un año después recibió una llamada telefónica. Provenía de los familiares de Ralph Blank, un veterano de la octava división del 121º Regimiento de Infantería Norteamericano. Los hijos y nietos del soldado le dijeron a Fritz que el señor Blank contaba esa misma historia Navidad tras Navidad. Así que, 52 años después, Ralph y Fritz se reunieron en la residencia de ancianos de la ciudad de Frederick, Maryland, a 50 kilómetros de Baltimore. Lo primero que le dijo Ralph al ver a Fritz fue: «Tu madre me salvó la vida». El señor Vinken murió el 8 de diciembre de 2001. Tenía 69 años. Nos despediremos con las palabras que pronunció Fritz al salir de su encuentro con el veterano excombatiente Ralph Blank en ese ya lejano 1996. «Ahora puedo morir en paz. El valor que mi madre exhibió esa noche no será olvidado y demuestra que la buena voluntad, por sí sola, es suficiente». Esperamos que este especial navideño haya sido de vuestro agrado. Si queréis contactar, podéis hacerlo al mail zafarranchopodcast@yahoo.es o seguirnos en Twitter con el usuario @zafarranchopod. Os invitamos a visitar nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, en el que encontraréis enlaces de lo tratado en este episodio. Gracias por escucharnos y recomendarnos a vuestros amigos. Un saludo.